Signo lunar ascendente Libra. Bueno, Libra, tu regente Venus ha despertado, por lo tanto, todos esos deseos de compromiso, de identificarte en una alianza, en una asociación, han sido muy fuertes, esos reseteos, ¿verdad? Sobre todo porque estás levantando nuevas estructuras dentro del hogar, dentro de tu vida privada y todo aquello que enfocas como muy privado, ¿no? Como muy de tu centro emocional, en asuntos de vivienda. Y claro, ahí era muy importante revisar los deseos que tenías de invertir, de fusionarte y por lo tanto de adquirir una nueva identidad en esa vida privada. Mercurio va a despertar el día 4 de febrero, por lo tanto, todos esos pensamientos, todas esas expectativas de avanzar, de evolucionar, de oficializar algo, ahí también podías estar dándole vueltas a cómo promocionar algo, cómo reciclarte, qué estudiar, cómo moverte en el extranjero, algún asunto legal y sobre todo asuntos de destino, mi querido Libra. Mercurio rige tu destino. Rige tu karma, por lo tanto, ahí, el día 4 de febrero, también todas esas reevaluaciones es como que las vas a tener claras. También es verdad que hasta el día 11 de febrero aproximadamente, por no decirte a partir del día 8, con luna cuarto creciente en Tauro, no vas a ver realmente estas manifestaciones, estos reseteos ya puestos en marcha. Ahí, en esas fechas, será cuando Marte se va a unir a Venus, cuando Mercurio se va a unir por tercera vez con Plutón, y ahí es donde entonces sí que vas a poner de manifiesto todo, ¿no? Ese cambio que estás haciendo en esa vida privada y en esa vida familiar. Marte está muy activo. Marte, desde luego, va por todas. Y Marte viene con tus relaciones, con tu pareja, con tu socio. Claro, evidentemente ahí va a haber mucha fuerza, ¿no? Porque en esa vida privada, ahí están también tus alianzas y tus acuerdos. Puede ser con una pareja, con una expareja, con un compañero de piso, con un arrendador. Porque, bueno, Venus, al estar también revaluando tus compromisos, puede que estén ahí en esos compromisos económicos, economías compartidas, ¿no? Y precisamente esos arrendamientos, etc. Ahí es donde estás. Evidentemente te estás dando cuenta de que, wow, con todo esto no me queda más remedio que yo me creía que lo había hecho, ¿no? Pues no, me tengo que transformar, sobre todo a la hora de darme a valer. ¿Cómo voy a poner en marcha quién quiero ser, quién deseo ser, si no me doy a valer como ese nuevo yo soy que quiero ser, ¿no? ¿Me he explicado? Bien. Ahí es donde desde luego está habiendo una gran transformación, incluso a la hora de ganar dinero, a la hora de establecerte, de equilibrar gastos e ingresos, ¿vale? Así es como llega esta luna nueva en Acuario. Y la luna nueva en Acuario te dice, bien, bien, bien, todo esto lo estás transformando, todos estos cambios, todos estos deseos, pero entonces hay que comenzar un ciclo nuevo a la hora de mirar a tu corazón, ¿cómo lo escuchas? Es decir, tu vida sentimental, lo que te divierte, lo que te da chispita en la vida, la relación con los hijos, por supuesto. También todo aquello que te lleva a moverte en vida social, pero que haces donde usas tu creatividad, ya sea para temas profesionales como para temas más personales. Ahí es donde comienzas un nuevo ciclo. Innovador totalmente, tu corazón tiene que latir de otra manera totalmente diferente. ¿Qué vas a poner en marcha para que ese corazón lata de otra manera? Pues desde luego, tus ideales de futuro. Venga, pues yo quiero conseguir entonces estos ideales de futuro. Yo quiero poner mi creatividad en este grupo, en este ámbito social. Yo quiero manejar mi vida sentimental de una forma donde haya una libertad también por delante. La luna, en esa luna nueva, ¿qué va a decir? Pues desde luego todo este empuje a tu corazón tiene que ir con el impulso emocional de alcanzar un estatus. Y Saturno, que va a estar muy cerquita de ese sol y de esa luna, dice bien, la responsabilidad, sobre todo en esos ámbitos privados y familiares y de vida privada que estás haciendo, tiene que ir también en este ciclo nuevo hacia adelante. Claro, todo esto se está dando en Acuario, domicilio de Urano. Entonces Urano, en tensión, dice, un momentito, En mi domicilio hay ese ciclo nuevo, hay que escuchar al corazón de otra manera, ¿no? Me parece genial y además innovando, haciéndolo latir de una forma diferente, divirtiéndote con lo que hagas, ¿no? Bien, pero entonces para eso tiene que haber también un cambio radical a la hora de comprometerte. ¿Cómo te estabas comprometiendo hasta ahora, Libra? Porque como te estabas comprometiendo, tiene que ser de otra forma diferente. Y ahí es donde vas a venir, ahí es donde vas a notar también movimiento en esta semana, en todas esas situaciones que estás creando y por lo tanto en esa transformación a la hora de enfocar el compromiso, ya sea con temas económicos o con temas íntimos y emocionales, creativos. O sea que, Libra, esa luna en Acuario viene a alegrar el corazón, así que míralo bien, escúchalo bien y hazle caso.